Lam Dongoti, Ninobolawa. Lam Dongoti, Ninoti Elewa. Lam Dongoti, Nongombamo, Son. Samidiko, Udinite. Asi bemo ni bolawa, nyola neka do mangi numba. Iya na biso na wajaboy, sim sembule na mami. Iya na o malawo mbuanyu, son kuibu hambedwe. Iya na mabu bemo mbamongo, bosa ne bamanda bo manyangae. ¡Suscríbete! somebody needs an alamo. They no longer are why. No longer, no longer. No, no, no.